maestro, este 16 de noviembre, en el año 1959, Richard Rodgers estrena La novicia rebelde. Esta composición, que fue muy exitosa, en realidad se llama The Sound of Music, es decir, el sonido de la música, y que en nuestra versión, pues en nuestra traducción para Latinoamérica la llamaron La novicia rebelde, fue escrita en asocio con Lorin Hart. Este compositor, Richard Rodgers, había estado también asociado con Hammerstein, y escribieron algunas operetas que fueron realmente notables, como Oklahoma. Robert Shaw trabajó, es decir, los coros de Robert Shaw cantaron en Oklahoma, que fue una comedia popularísima en Broadway, lo mismo que El Rey y Yo y South Pacific. El mayor de todos los éxitos que tuvo Roger fue indudablemente este, La novicia rebelde, que a pesar de estar asociado con la música popular y con el jazz, tiene pues una vinculación muy fuerte con la música para el cine, en la que escribió una que fue memorable, que fue Victoria en el mar, para la que se concedió un Oscar en días pasados. Escuchemos una selección de esta obra de Rodgers, The Sound of Music, que conocimos como La novicia rebelde. Recordemos finalmente, maestro, el 16 de noviembre, en el año 1850, el estreno de la ópera Stifelio de Giuseppe Verdi en Trieste. Esta ópera es casi la precursora de la gran época verdiana, que es precisamente la época del 56, es decir, unos años antes de esto, todavía Verdi merodeaba alrededor de los grandes teatros italianos y había obtenido ya triunfos muy importantes, como fue el caso del Nabucco. Stifelio, que fue estrenado por un encargo muy especial del Teatro de Trieste, fue compuesto sobre un texto proporcionado por Temístocles Solera, que era un libretista del cual nos ocuparemos largamente en otra oportunidad, porque es un personaje bastante curioso y bastante interesante desde el punto de vista novelesco, y del que Verdi tomó algunos de los mejores libretos para musicalizar. Escuchemos a continuación una selección de esta ópera Stifelio de Giuseppe Verdi.